Fuiste mala, pero no guardo rencor. Tus mentiras son pasado, esta historia terminó. Ay, mi vida, fuiste ingrata, pero eso no me mata. ¿Por qué no viste que lo mismo te hice yo? Ahora me llama por privado, quiere que la vuelva a perdonar. Pero eso es cosa del pasado, baby, yo te tuve que olvidar. Si alguna vez me enamoré, ahora yo te digo que ya fue, todo lo que hiciste ya lo sé, por ser la traidora te dejé, fuiste mala pero no guardo rencor, tus mentiras son pasado, esta historia terminó, ay mi vida, fuiste ingrata pero eso no me mata, porque no viste que lo mismo te hice yo. Ahora está sola, la dejé sola, me suena el celular siempre a toda hora. Hoy sufre tu condena, me llaman otras nenas, entiende que no quiero saber más de ti. Ahora está sola, se quedó sola, apago el celular pa' que hable sola. Hoy sufre tu condena, jugar con fuego quema, entiende que no quiero saber más de ti. Me enteré que ahora quiere volver, pero si me alejé es porque no me merece. Y sé que no te gusta perder, pero no hay nada que hacer, por más que suplique y recé. Las cosas tan claras, fuiste mala y te corté las alas. No te da la cara, pa' buscarme y decir que me amas. Fuiste mala, pero no guardo rencor. Tus mentiras son pasado, esta historia terminó. Ay, mi vida, fuiste ingrata, pero eso no me mata. ¿Por qué no viste que lo mismo te hice yo? Quilates. Wow, wow, wow, wow. MK. Lionel Beat Beat. Dacos. Listo. Ya fue.